pasó. La vida pasa, gente. Al final va a resultar que no soy tan diferente. Nunca me reconozco en los gestos de otros rostros, en las palabras de otra boca, de gente a la que no conozco. Y me doy cuenta que vosotros sois mi destino. Vosotros está mi destino, que importa que vosotros, vosotros sois mi destino. Las ideas que pasean por esta triste calavera será todo lo que queda del día que yo me muero. Entre todas las ideas ñañonas a la nueva que han pasado por fin, que dejó de tener viajeras en su búsqueda consciente del destino incierto. Sin viajes sin final, a través del tiempo, en su doctor, su sendero, a través de mi cerebro, en su camino sin final, en busca del eterno.